Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile. Bienvenidos, estamos otra vez en Las Damas y los Vagabundos. Mi nombre es Laura Brizuela. Me siento congestionada. Sí, se te escucha. Está medio caldito. Perdón. Laura Resquiña, acá enfrente mío. Camila Ahumada y a mi otro lado, Mariana Moriela. Chicas, ¿cómo están? Muy bien. Yo creo que mejor que yo. Yo más o menos, te digo, por ahí ando, ¿eh? Acá Cami me dio un líquido para que se me... ¿Una droga te dio? Claro, son las drogas mágicas que yo te traigo y ya está. Respiro mejor, pero bueno, se me escucha mal. Parece la publicidad de una marca. Respiro mejor. No lo dije con esa intención. No. Pero bueno, igual estamos acá, presentes. Claro. ¿No? Haciendo Las Damas y los Vagabundos, este programa contra que... lluvia y marea, mira. Ah. Opa. Me tira ahí la puntita. Pero todavía no lo decimos. Lo que estábamos escuchando, por lo menos. Bueno, dale, decilo. Singing in the Rain, ¿no? De Frank Sinatra, claro. Qué lindo, qué romántico. Y tiene mucho que ver con el programa que vamos a tratar ahora. En un ratito les contamos, pero primero queremos saber las vías de comunicación para que la gente nos llame y se gane un libro. Nos pueden llamar al 4911-0657 o 4912-6666. Ahí les cuento un poquito. ¿Qué es lo que se ganan si nos llaman? Dale, dale. Se van a ganar el libro Huracán en el Bicentenario de la Patria. Yo lo quiero. Yo también. Es un libro que la autora es Susana Arada, si nos lo dona gentilmente para que lo sortemos entre nuestros oyentes. Es un libro que cuenta toda la historia de Huracán. Acá lo tenemos. Es grande, tiene unas hojas muy preciosas. Muy lindo. Sí. Unas ilustraciones bárbaras, muchas fotos. La verdad que es un libro muy, muy bonito y la verdad que tenemos ganas de que se lo ganen. Sí. Ajá, bueno, ¿viste? Más o menos. Así que otra vez, Laura, repetí. Después. Y descuento, sí, después vamos a tirar la consigna, ¿no? Para que nos llamen. Pero les quiero contar que el libro fue declarado de interés cultural por la legislatura y que el acto de entrega de esta declaración de la legislatura va a ser el día 30 de agosto a las 18:30. Así que, bueno, es muy importante. ¿Qué día? Sí. Así que, bueno, la consigna que habíamos pensado para que se ganen este libro es, y ya arrancamos con el tema, bueno, nadie quería arrancar, es... ¿Qué les inspira la lluvia? Así que nos tienen que llamar y decir qué les inspira la lluvia. Tengan un poquito de cordura, son las 7 de la tarde. Es sábado, pero tranqui. Vamos a controlar los instintos, ¿no?, de la lluvia. Pero yo voy a repetir las líneas porque se lo tienen que ganar. 4911-0657 o 4912-6666. Y también tenemos el blog, ¿no, Marian? Sí, para escucharnos por internet pueden entrar al www.fm955.com.ar. Para escuchar programas anteriores ingresan al www.damasyvagabundos.wordpress.com. Y tenemos ahí las redes, tenemos Facebook, somos Las Damas y los Vagabundos, y Twitter @lasdamas. Donde también nos pueden mandar, ahí estamos todo el tiempo conectadas online, all the time. Son las 19:10, estamos en vivo, 19 grados 6 décimas, por eso estoy así, porque hace frío, hace calor. Porque esto es una locura. Esto no puede ser. Ayer hizo 23 grados. El tiempo igual, está re loco. Hoy el tiempo estuvo re lindo, fue un día fantástico hoy. Ya sí. Se nos viene la primavera encima, sí, mira. Sí, me ilusiona. ¿Cuánto falta? ¿Un mes? Sí, falta justo un mes. Igual dicen que mañana llueve, yo no les quiero. Sí, eso dijeron. Estamos que mañana hace frío, eso también dijeron. También. Bueno, sí. Ahí vos te tenés que cuidar, si no... Cof, cof. Estamos para atrás. Bueno, y hablando, venimos justo ahora en Buenos Aires, se da una época en que tenemos este mini veranito justo ahora y a mediados de agosto viene la famosa tormenta de Santa Rosa. Ajá. ¿Y qué es eso, Marian? Porque ella se puso a averiguar para traernos data. Y la data posta. En realidad es una leyenda. A ver. Cuenta la leyenda que en el año 1615, en la ciudad peruana de Lima, una religiosa que se llamaba Isabel Flores de Oliva encabezó una cadena de oraciones ante el inminente desembarco de unos piratas holandeses que habían atacado un puerto vecino del Callao. Uh-huh. La cuestión es que, de pronto, después de esta cadena de oraciones, se desató una gran tormenta que impidió que estos barcos holandeses llegaran a tierra. Así fue como la ciudad de Lima quedó, a salvo. Después de este hecho, los creyentes comenzaron a atribuir el advenimiento de la tormenta y, como consecuencia, la salvación de la ciudad de Lima del ataque holandés al poder de esta mujer. Bueno, esta es la historia que se popularizó y se convirtió en leyenda en gran parte del hemisferio sur y en Argentina, sobre todo en la zona del Río de la Plata, hacia mediados y fines de agosto, es muy común hablar de la llegada de la tormenta de Santa Rosa. Y le quedó Santa Rosa. Sí, en general... se espera que esta tormenta, se produzca unos días antes o después del 30 de agosto. Por eso justo vos habías dicho lo de la presentación del libro. Justo ese día. Claro, la... que se espera que sea la yo tormenta. Yo no había caído. Yo tampoco, claro, pero si claro, ahora era un dato que tenía Marian y que no, que no lo sabían ustedes. Así que bueno, esa es un poco la leyenda de Santa Rosa. Pero la cuestión es que en general hay razones de otra índole. Esta es una leyenda, una creencia popular. Pero, estas lluvias intensas, tormentas, se dan en el hemisferio sur. Hay razones que se pueden explicar científicamente. Ahora seguramente vamos a contactarnos con alguien que lo va a explicar. Porque estas tormentas también se dan en otros lugares del mundo, como en Sudáfrica y en Australia, por ejemplo. Claro, hemisferio sur. Así que, se justificarían, científicamente. Tienen una razón que, ahora nos la van a explicar. Bueno, eso es más o menos la leyenda de Santa Rosa. Y por eso ya estamos en comunicación con alguien que sabe mucho del tema. Estamos en comunicación con José Luis Estela, climatólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Hola, José Luis, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Buenas va? Tardes. Muy bien. Todo bien. Estamos hablando de la tormenta de Santa Rosa. Sí. ¿Qué es? ¿Nos puede explicar más o menos por qué se le llama así, cómo es el fenómeno meteorológico? Santa Rosa, cae el 30 de agosto. Sí, como sí. Como bien saben. Y esta fecha se asocia, uno siempre dice, es mito o leyenda, ¿no? Sí. O sea, mito o realidad, perdón. De que si ocurre, una tormenta fuerte en esta fecha. Y en general, los registros suelen, dar que cerca de esta fecha suele producirse este evento. Sí. Históricamente se la asocia, a esta santa. Sí. ¿No? Pero bueno, todo tiene una explicación más bien por física. Por eso es lo que... ¿No? Está bien... Explicación física sería lo que es la climatología de la región. Claro. Ya que en general en esta época del año, ya a finales de agosto, dentro de un clima normal, se suelen dar las primeras tormentas que se dicen luego del invierno. Sí. ¿Está bien? Pero no necesariamente tiene que ser el 30 de agosto justamente. Claro. Que cae una tormenta. Nosotros, por ejemplo, hay un trabajo hecho estadísticamente para la ciudad de Buenos Aires, con más de 100 años de registros, para ver, qué pasó con este fenómeno, si se da, si la recurrencia. Uh-huh. Y, no hay muchos casos, ¿no? Mira, si tomamos justo el 30 de agosto como fecha única, no hay tantos casos. Pero si tomamos ya alrededor del 30 de agosto, unos días antes y unos días después, ya tenemos bastante más cantidad de casos donde ocurre una tormenta, por ejemplo, en Buenos Aires. Sí. Entonces, la explicación sería, más que nada, la climatología de la región, donde se suelen dar, las primeras tormentas, algunas fuertes, para la época del año. Pero popularmente la gente siempre espera mucho con ansiedad esta tormenta. Claro. Y con respecto a las tormentas, justamente, sí. ¿Por qué las tormentas ahora, en estos últimos, 3 años, ponele, sí, son mucho más fuertes que lo que eran antes? Con respecto a lo que es piedras, vientos más fuertes, más cantidad de agua. Ajá. Sí, es verdad. Es algo que se está evidenciando, es verdad, en los últimos... diría en las últimas décadas, donde, o sea, hay mayor frecuencia de tormentas fuertes, asociadas, bueno, también a fuertes vientos, granizo, y en parte está asociada, o sea, muchos estudios, ¿no?, la asocian al a este cambio climático que se viene observando, particularmente estas últimas 5 décadas, que tiene que ver con el aumento de la temperatura. Sí. O sea, al tener mayor temperatura de atmósfera, o sea, hay más probabilidad de que estos fenómenos sean más fuertes. ¿Está bien? Entonces, o sea, en parte estaría asociado a este aumento, digamos, a nivel global de la temperatura. Si bien, o sea, eventos extremos, a tormentas fuertes, han habido siempre, pero sí es verdad que en este último tiempo ha aumentado esa frecuencia. Sí, sí, sí. ¿Cómo va a ser nuestro verano? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos depara el destino? Mira, ¿cuánto para calor? Hablar de verano estamos todavía muy lejos y realmente no te podré decir algo muy con mucha certeza. Pero digamos, viendo lo que fue el verano pasado, claro. Digamos, sí. Que fue bastante pesado. Sí, sí, es verdad. O sea, teniendo en cuenta, o sea, lo que yo pudiéndome adelantar el verano de lo que sé, digamos, con el tema de la atmósfera, que ahora estamos entrando en un evento La Niña. ¿Está bien? No sé, habrán ido a escuchar del niño La Niña. Sí. Entonces, o sea, te podría decir, cuando tenemos una niña, en general los veranos suelen ser más secos y con temperaturas más altas. ¿Está bien? Sí. Si bien la amplitud térmica es mayor, o sea, las mañanas no serían tan pesadas, pero sí, o sea, habría, o sea, menor nubosidad y las temperaturas podrían ser mayor, como ocurrió en el verano verano de 2009, que fue bastante caluroso, sí. 2008-2009, o sea, también tuvimos un evento La Niña bastante fuerte, donde, bueno, se notó en tema de las temperaturas en general más altas. Pero bueno, eso es una tendencia, digamos, basado en este fenómeno de La Niña, ¿no? Pero habría que ver, cuando estemos más cerca del verano, a ver qué pasa con más que nada con la circulación regional y eso. Pero bueno, a priori podría ser, digamos, tener un verano así más caluroso y menos lluvioso. José Luis, yo por ejemplo nací durante el veranito de San Juan y me acuerdo que mi mamá siempre me contaba que hacía como 30 grados en pleno julio. Sí. ¿Nos puedes contar un poquito cómo es ese fenómeno? Bueno, también es otro fenómeno así, este mito del veranito de San Juan o tormenta de Santa Rosa. En este caso el veranito de San Juan, sí, se suele dar durante, creo que fines de junio, principios de julio, y es donde, bueno, también tiene es un periodo realmente corto, en invierno, donde tenemos un tipo de circulación que hace llegar, o sea, aire más caliente a la región, y tenemos temperaturas bastante más altas que lo normal para la época. O sea, también es algo, para lo que es esta zona, digamos, que puede llegar a darse en invierno, tener un periodo algo más caluroso, ¿no?, con temperaturas algo atípicas, y que a muchos lo asocian a este veranito San Juan, pero sí. Mucho no sé tampoco de la frecuencia, o sea, pues es muy difícil, ya que más que nada últimamente, ¿no?, los inviernos fueron muy variables. Sí. Hemos tenido, por ejemplo, cuando fue el invierno del 2000, el año pasado también tuvimos un agosto extremadamente caluroso, por ejemplo, sí, o sea, no sé si se acuerdan, o sea, también tuvimos temperaturas de más de 30 grados bastante días seguidos, pero bueno, o el invierno 2007, que fue extremadamente frío, ahí no hubo veranito San Juan, que valga, pero bueno, es como que en general sí, o sea, si tomamos los últimos inviernos de los últimos años, últimas décadas, es como que ya no, la estación no está tan marcada, sino que hay mucha variabilidad en el medio, digamos, tenemos frío, calor, o sea, es medio complicado cómo se está comportando en esta zona, ¿no? Las estaciones del año ya no están tan marcadas quizás como claro, antes. Sí, eso se nota, sí. Y, por ejemplo, la semana pasada creo que fue el tema de la sudestada, ¿no? De inundaciones o principios de esta semana. ¿Qué es la sudestada? Porque hablamos mucho de la sudestada, pero por ahí no sabemos bien claro, qué. Claro, bueno, la sudestada es otro evento meteorológico también que afecta a esta zona del país. Sí. O sea, en general, digamos, Argentina, o sea, al tener una extensión tan latitudinal, tenemos varios climas, diversidad de climas, y por eso tenemos muchos eventos meteorológicos, ¿no?, que nos afectan. La sudestada es uno de ellos, y sí, la semana pasada, o sea, la anterior, sí, hubo uno o dos días con esta intensificación del viento del sudeste, que sí, suele darse cada tanto, no es algo atípico, suele darse, es un tipo de circulación. Ajá. Que y eso hace aumentar las aguas. ¿Cómo? Eso hace aumentar las aguas. Claro, el nivel del río, exactamente, por el tipo de circulación que hay, viene viento, o sea, del marítimo, y eso provoca, generalmente asociado a lluvias o lloviznas, quizás no tan intensas, pero lo que hace la inundación es más que nada el tema de, del viento. Del, claro, el viento y la subida de los del río. Bien, y José Luis, como última pregunta, ¿vos tuviste oportunidad de vivir o ver algún fenómeno meteorológico que te haya llamado muchísimo la atención y que hayas dicho, wow, qué locura esto que está pasando? Sí, por supuesto. O sea, ¿qué fue? Acá en Buenos Aires tuvimos, o sea, de lo que me acuerdo, más reciente fue la nevada. Es claro. La nevada del 9 de julio del 2007, sí. Que fue algo... Sí, vos deberías estar maravillado, ¿no? No, impresionante. El sueño de todo meteorólogo creo que era ver nevar en Buenos Aires. O sea, que la última vez que ha sido en 1918, claro. Estaré vivo para ver la próxima nevada. Y realmente fue un evento realmente extremo. O sea, no se puede asociar a un cambio climático, porque es un evento que se da cada 100 años, 90 años. Uh-huh. Y realmente sí, fue una situación muy, sí. Muy llamativa, muy particular y muy hermosa a la vez, ¿no? Claro. O pues, también, por ejemplo, el granizo del 26 de julio del 2006 también fue algo que... Sí, ese granizo fue terrible. Sí. Fue terrible, o sea, pero a nivel meteorológico fue algo impresionante, las piedras, el tamaño que hubo. O sea, sí, sí, sí. Como meteorólogo te digo que, o sea, uno queda como asombrado también de ver... semejante fenómeno, ¿no? Y con relación a esto de la nieve que cayó, ¿es posible que vuelva a ocurrir por este cambio climático a nivel global? ¿Cómo lo ves? ¿Qué condiciones se tienen que dar para que vuelva a nevar? Claro, el tema que para que bombonos en esta zona, o sea, más en la ciudad, digamos, con el tema del calentamiento urbano, es muy difícil que se dé. Claro. Pero no imposible, como ya hemos visto hace 3 años. Por ejemplo, este invierno hubo nevadas en muchísimos lados, sí, en el sur de Buenos Aires, en el noroeste de Argentina, o sea, y nevadas intensas, importantes. Sí. O sea, la gran pregunta era si podía llegar a volver a nevar en Buenos Aires. Sí, claro. Y hubo unos registros en el Gran Buenos Aires de aguanieve o una nieve muy débil. Sí. O sea, como poder darse, se puede dar, o sea, se han dado otras veces, pero muy débil, o sea, algo es un fenómeno muy, muy débil. Un fenómeno intenso como el 2007, o sea... Es difícil. Va a ser difícil, o sea, que se pueda dar, digamos, tan pronto otra vez, o sea, uh-huh. Te digo, más que nada por la estadística, uh-huh. O sea, es una situación que se dio, viste, justo. Tuvimos la suerte la de verlo. La circulación, o sea, estábamos dentro de aire frío, entró aire más frío todavía, uh-huh. Humedad en capas bajas, o sea, se dio todas las... Ah, tiene que haber una confluencia de factores. Sí, una confluencia de muchos factores para que pueda nevar, o sea, puede hacer muchísimo frío, pero si no tenemos... condiciones para que llueva, no va a nevar. Claro. Como pasó ahora en la ola de frío de julio. Claro. Y la de agosto también, no la de agosto, creo. Y así que, o sea, es difícil que vuelva a pasar algo de ese estilo. Sí, se puede dar alguna caída de nieve débil, agua nieve, eso sí, se puede dar algún invierno. Está. Podríamos llegar a volver a tener ese fenómeno, pero no del, creo yo, no de la manera del invierno del 2007. Inolvidable. Exacto. Bueno, José Luis, te agradecemos mucho la comunicación y nos vamos a estar comunicando con vos en otro momento. Bueno. Para que nos cuentes más estos fenómenos. Vamos a ver ahora qué pasa con Santa Rosa. Vamos a ver. A ver qué pasa. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando ahí con José Luis Estela, que él es climatólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Muy, muy bueno, ¿no? Porque sí. Tener una voz autorizada que nos cuente qué pasa, qué no pasa, cómo uno, es. Uno sabe lo popular, ¿no? Claro. Que llueve, que esto, que lo otro, no sabemos exactamente que por qué. Que viene Santa Rosa, que la niña, claro. Que el niño y todas estas cosas que, bueno, está bueno también que nos expliquen por qué y cuáles son los factores para que esto suceda. Además, yo me quedé con la imagen de él en la nieve. Claro. Es que nada, en realidad fascinado. Eso también te recuerda a vos. Yo claro, me acuerdo de ese día. Ese día. Yo ese día bajé a mi casa, me acuerdo, y en el parque encima, yo vivía en una manzana de edificio que era todo parque, ¿no? Sí. Y uno de los vecinos tenía un San Bernardo. O sea, imagínate que estábamos casi en Bariloche. Él bajó con el San Bernardo, yo bajé con mi perra también, me acuerdo que no entendía nada, pobre, olía la nieve, decía, ¿esto qué es? Y... todo el mundo sacándose fotos con el perro San Bernardo, ¿entendés? En pleno, no sé cómo decirte, Rivadavia y Acoite, ponele, una locura total, sí. No. Bueno, pero bueno, es ubica. Muy buena la entrevista, ¿no? A mí me muy gustó. Buena, sí. ¿Les parece? Repetimos las vías de comunicación. Es verdad, para que se ganen el libro. Dale. Llámenos al 4911-0657 o 4912-6666. Se ganan un libro. El libro se llama El huracán del Bicentenario de la Patria. La autora es Susana Aradas. Uh-huh. Llámenos. Nos dicen qué les inspira la lluvia. ¿Qué les inspira la lluvia? Pueden decir lo que quieran. Sí. 4911-0657 y 4912-6666. Vamos a... No, un temita, no sí, no vamos. Un temita musical, sí. Pero podemos dedicárselo a alguien que es un fiel oyente de Las Damas. A ver. ¿Se lo dedicamos a Hernán? ¡Claro! Ah, nuestro musicalizer. Ahí vamos a escuchar algo. Sube para arriba y a mí no, a mí no, a mí no. Y si me mojo no me encuentro y solamente estoy mojado, aburrido y amargado. Y la lluvia es un infierno y a mí no, no, no. Y la cabeza se me inunda de preguntas de segunda que se adueñan de mí, me patean y me ahogan y a mí no, a mí no. A mí no. A mí la lluvia no me inspira y no me lleva, no me lleva a una salida. Por eso no me invites a tu casa a mojarme en tu húmeda imaginación. A mí la lluvia no me inspira y no me lleva, no me lleva a una salida. Por eso no me invites a tu casa a mojarme. Yo no quiero bañarme en tu húmeda imaginación. Y a mí no, no, no. Y la cabeza se me inunda de preguntas de segunda que se adueñan de mí, me patean y me ahogan. Y a mí no, a mí no, a mí no. Por eso no me invites a tu casa a mojarme. Yo no quiero, no quiero bañarme en tu humedad, en tu humedad. En tu húmeda imaginación. A mí la lluvia, a mí la lluvia no me inspira. Y no me lleva, y no me lleva, y no me lleva una salida. A mí la lluvia no me inspira. Y no me lleva, no me lleva a una salida. A mí la lluvia no me inspira y no me lleva, no me lleva a una salida. A mí la lluvia. Desde el Distrito Tecnológico de Buenos Aires. FM 95.5. Patricios. Junto a vos. En internet www.fm955.com.ar. Tu portal de noticias. Tu portal de noticias. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Lo mejor y lo peor del cine y del teatro. Cine y teatro. Sí, sí, sí, cine y teatro. Bueno, volvimos, tenemos la columnita de cine, pero primero vamos a recordar las vías de comunicación porque ya tuvimos un llamadito. Sí. Que Marian nos va a decir quién es. Llamó Mariana. Mariana dijo que las tardes de lluvia la recuerdan. Hacer tortas rellenas de dulce de leche cubiertas de chocolate, qué rico. Con su hija, Camila. Te mando un beso enorme y dice que sos lo mejor que le pasa a la vida. ¿Ves? Por culpa de ella estoy gorda. Seré lo mejor, pero me hacía torta la tarde de lluvia. Un beso a Mariana. Un beso enorme. Y bueno, repetimos las vías. 4911-0657 o 4912-6666. Nos llaman. Después, al final, vamos a hacer el sorteo por el libro, ¿no? Un libro de Huracán hermoso, que te digo que yo le tengo unas ganas a este sí, libro. Sí, tiene una edición preciosa. Que no te puedo ni contar. Estamos en vivo, son las 19:32, hace 19 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Tenemos una columna muy linda, pero primero... Música, por favor. A ver. lo exijo. La queremos acá en este momento. It's the Muppet Show. Todos nos recuerda, chicas, esta música, ¿eh? La infancia. Sí, muy linda. Vamos a hablar de los Muppets. Como siempre vengo yo con mis columnas remaduras. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de estos... Es más retro esta. Estos títeres, claro. Pero bueno, yo lo he visto en mi infancia también. Así sí. Que nos incumbe a todas. ¿Sabes qué? Yo voy a decir algo, ¿no? Perdón. Pero yo nunca los vi mucho. Vos te das cuenta. Bueno, para yo soy la parte. Ahora yo soy la que te tiene que tentar a claro, que vos los veas. Claro. Bueno, son conocidos como los Muppets en América y los Teleñecos en España, que es el nombre original de un grupo de títeres que fueron creados por Jim Henson. Individualmente, digamos, cada uno, un Muppet es propiamente un títere que presenta, que es como representado como una marioneta. El término es un nombre informal y una marca registrada de The Jim Henson Company. La palabra Muppet surgió de combinar las palabras en inglés que son equivalentes a marioneta y a títere, o sea, marionette y puppet. Ah, mira. ¿Sí? Muppet. Oh, my God. Muppet. Ay, escucha. Acá estamos desfenestrando a mamá Luchetti. Sí. Pero yo creo que muchos ya sabíamos. Porque este es Manamana and the Snows, que es, bueno, la canción principal, que es uno de los personajes de los Muppets, con las dos cositas rosas atrás sí. Que le cantan. Bueno, no es casualidad por ahí que lo usen. Después podemos ver. Después podemos decir cuál era el personaje favorito. Sí, bueno, sí, yo tengo uno. Los Muppets se distinguen bastante de lo que son los muñecos de ventríloco que vieron que solamente mueven la cabeza y la boca sí. Y la cara. Sin embargo, que los Muppets son títeres que también pueden mover los brazos, las extremidades y son bastante móviles y expresivos. Esa es principalmente la diferencia. Y además... Y son muy lindos. Son sí. Muy bonitos, todos gorditos, así. Y además el titiritero... normalmente... ¿No sabes lo que es? El video de esta canción. Buenísimo. No, pero el de los Muppets original. Lo gracioso que es. Porque aparecen los dos cositos atrás que lo van mirando. Sí. El titiritero... normalmente aparece invisible, mientras que lo que es el ventrílocuo se lo puede ver, aunque no se le ve el movimiento de la boca. Claro. Otra de las innovaciones principales de los Muppets fue el uso del foco de la cámara en el escenario y la luz. Vieron que al Muppet siempre lo perseguía el redondelito de la luz. Sí. Bueno, el diseño más común que tenían los Muppets era un personaje bastante simple, de boca gigante y los ojos redondos bien grandes. En casi todos los tienen, vieron, como para afuera. Normalmente estaban hechos de materiales bastante blandos y con elementos cotidianos como pelotas de tenis, toallas y demás cosas. Originalmente no tenían muchísima expresión facial, pero bueno, después a través de los voces de los titiriteros y algunas manipulaciones como que se les va dando un poco más de vida. Con la evolución de la tecnología, lógicamente, se desarrollaron enormes cantidades de medios para ir operando las marionetas, como por ejemplo hilos colgados, motores internos, controles remotos o también imágenes que eran manipuladas por computadoras. Yo, por ejemplo, en uno de mis viajes a Disney, tuve la oportunidad de ir al Hollywood Studios, que está el teatro de los Muppets, y los podés ver en 3D. ¡No! Es una película que dura aproximadamente 17 minutos y, por ejemplo, vos en la puerta la ves a Peggy, que es uno de los personajes, que es la chanchita, la ves a Peggy como disfrazada de Estatua de la Libertad y a Gonzo, que vieron, es el bicho que tiene la nariz como medio larga, como disfrazado de guardia, y arriba está la rana, obviamente, René. Que es como el personaje principal. Pero tiene nombres diferentes en distintos lados del mundo. Sí. No sé. En España era un nombre medio Pedro, ¿no? Era un nombre así muy gallego. Yo no me acuerdo. No, bueno, no sé. Para mí es la rana René. Sí. Para mí también, sí. Bueno, todo esto entonces fue lo que les decía. Obviamente los avances tecnológicos fue permitiendo que se hayan haciendo también otras escenas. No sé, que monten bicicletas, que puedan bailar y demás cosas que, por ejemplo, antes no se podían. Eran sketch, ¿no? Que contaban una historita. Y bailaban y tenían canciones y demás. El programa original de televisión se llamaba The Muppet Show, que fue la canción que escuchamos al principio, y era fue transmitido en Estados Unidos entre 1976 a 1981 y tuvo gran éxito también en Hispanoamérica y Europa. Estoy escuchando. Es genial. Esto es Bohemian Rhapsody, que fue. A ver, para, escuchemos. Son genial. Aparte, el video es espectacular también. Todos ahora buscando en YouTube Muppets. Era Fido, me parece. ¿Uno se llama Fido? No es Gonzo este. Gonzo, puede ser. O el oso era. No, sí. Gonzo era el que hacía Rhapsody. también se fueron haciendo dibujos animados con estos personajes. Que se que se llamaba Los Muppets Babies, que representaba varios de los personajes de la serie, pero como chiquititos. Y a mediados de los 90, el espacio vuelve con el nombre de Muppets Tonight, con todo el elenco original y algunos otros. Algunos Muppets, como decíamos, son la rana René, tenemos a Peggy, a Fozzie el oso, que era el grandote, a Gonzo, que es el de la nariz, a Rufo el perro y a Animal, que es el otro grandote. Los shows televisivos más conocidos que están los Muppets son Plaza Sésamo, claro, y el show de los Muppets, que bueno, es la serie original. Con respecto a las películas... Hubo películas también. Hubo películas que, bueno, parecían ser una tradición en su momento, por ejemplo, en el 79, que pasaban más que nada por los especiales navideños. Estaban los Muppets Toman Manhattan y los Muppets del Espacio. Y al final se hacían más que nada películas para televisión y algunos que otro especial. Ahora Disney anunció que van a regresar a la pantalla grande la rana René, Peggy y demás. Y perdón, una pregunta. La rana, no sé, digo, Peggy, ¿tenía algún romance con algún...? Ay, claro. Ella estaba enamorada de René. Claro, y René, como era super top, era un dandy. Sí, era un dandy. Sí. De vez en cuando... Le daba. No, chica. Ella trataba de llamarle la atención. En las tardes de lluvia se inspiraba los Muppets. Pero bueno, seguramente se va a hacer en una versión 3D, como se están haciendo ahora casi todas las películas, y el guión va a estar a cargo de Nicolás Stoller y Jason Segel, sí. Así que bueno, lógicamente nos vamos a imaginar unos Muppets muchísimo más tecnológicos, claro, y más actualizados modernos que los Muppets de Jim Henson, que fue el creador. Así que bueno, el título supuestamente, que es como un estimativo de lo que podría llegar a ser, sería The Cheapest Muppet Movie Ever Made. O sea, la película de los Muppets más barata que jamás se haya visto.

Independencia 3050, Bernardo de Irigoyen 960, Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Volvimos y son las 19:45, estamos en vivo. Vamos a seguir hablando del tema de la lluvia. Y cuando empezamos a preparar el programa hoy a la tarde, empezamos a contarnos experiencias propias, ¿no? ¿Qué nos había pasado con la lluvia? Esto lo que es la consigna, ¿no? De hoy. ¿Qué te inspira la lluvia? ¿O qué? Y una cosa llevó a la otra. Ajá. ¿Qué cosa? Hoy nos tocamos todo. ¿Qué te recuerdan? Una cosa llevó a la otra y empezamos a contar anécdotas de de acabo que vivimos. De caer, quiero decírtelo, pero bueno, no importa. Anécdotas que vivimos con la lluvia. Yo tengo una. Y vos nos contaste una que fue muy costillaron de risa, pero es verdad y tengo testigos. Que fue contanos, así. Por favor. Bueno, esto fue, no sé si año 2007, 2008, no recuerdo exactamente, creo que 2008, principios del otoño. Esa, cuando empieza a cambiarle el tiempo, vieron que empieza a llover mucho. Bueno, yo estaba cursando en la facultad, me acuerdo, en un lado de la calle Mario Bravo. Tenía que ir a comprar unos apuntes enfrente. Había dejado todos mis bolsos y mis cosas en el aula porque era el recreo y iba a comprar unos apuntes enfrente. Bueno, crucé con unas compañeras. Yo les cuento que en ese momento hacía mucho calor, con lo cual tenía unas sandalias que solo me agarraban la parte de los dedos, ¿no? O sea, eran tipo suequitos muy chatitos que solo agarraban, sí, los dedos. Bueno, lluvia cruzo a la calle, torrencial, pero todavía no había llovido. Ah. Bueno, voy, compro los apuntes y de repente se larga una lluvia, una tormenta de esas, pero calamitosas, que se inundó todo Buenos Aires. La cuestión es que caía tanta agua que no podíamos ni siquiera cruzar la calle. Hasta que en un momento dijimos, bueno, hay que cruzar porque definitivamente tenemos que ir a buscar nuestras cosas en algún momento. Cruzamos la calle. Cuando cruzamos la calle, el agua llegaba hasta la rodilla casi prácticamente. En ese cruce, que la correntada me lleva las sandalias. No, las, bueno, dos sandalias, oh, no una. No. Me llevó las dos sandalias, con lo cual yo llegué del otro lado de la calle descalza. Pero eso no fue nada. ¿Vos percibiste cuando se sí, las llevó? Sí, no podía hacer nada porque era tan fuerte la correntada que no podía. No las pude sostener ni, y después las busqué con las manos y no, ya se habían ido. Terrible. Me imagino a Laura en el medio de la lluvia buscando a las sandalias. Pará, no pasaban autos. No pasaban autos, estaba re inundado, no pasaba nada. Bueno, cruzo al otro lado descalza, yo tenía que buscar mi cartera, que tenía las llaves del auto y todo, adentro del aula. Entonces tuve que entrar a la facultad, entrar al aula descalza, sigilosamente, igual medio aula se dio vuelta para mirarme, obviamente. Claro, estaba la piba empapada, descalza la facultad toda, toda empapada. Agarré mis cosas y bueno, salí y así descalza tuve que caminar 3 cuadras hasta buscar el auto que lo tenía en un garage a 3 cuadras de la facultad. Así no. Que bueno, esa fue mi experiencia. Pues bueno, fue un lío también llegar porque llegué manejando descalza y estaba todo inundado. Para llegar a mi casa tardé 40 minutos. Pero bueno, ese fue un recuerdo que la verdad que nunca olvidaré. Terrible. De lluvia. Terrible. Vos también tuviste las tuyas. Yo tuve una, pero era muy chica. En ese momento vivíamos con mi familia en Córdoba y existíamos en este mundo solamente yo y mis dos hermanas, porque yo les cuento que somos 6. Apa. En ese momento éramos 3 y yo habré tenido, no sé, unos 7, 8 años, 7, ponete. Y fuimos al supermercado con mi papá y mis dos hermanas. Mi mamá estaba trabajando, una cosa así. Fuimos al supermercado, lo más bien, hicimos las compras, salimos con un montón de bolsas. Cada una, siempre nos peleábamos por ver quién llevaba bolsas, porque bueno, sos chiquita y querés ayudar. Y bueno, mi papá llevaba del resto un montón de bolsas. Se largó también una tormenta de esas. De golpe, de verano. Espectaculares. Y además, que siempre nos peleábamos por la mano de mi papá a ver quién iba de la mano, en este momento sí necesitábamos de la mano porque realmente llovía con mucha fuerza. Como yo era la más grande, mi papá las agarró a mis dos hermanitas que eran más chicas. Una tendría, no sé, 6 años y la otra 4. Y las agarró las otras dos. Y yo me solté en un momento, imagínate con todas las bolsas. Tenía que cruzar la calle con todas las bolsas, mi papá con las dos nenas y yo que me soltaba. Y de un lado había estado el canal que llevaba todo el agua y quedé colgada entre una bolsa y mi papá. Me muero. Y yo gritando, yeah. ¡Papi! Y la bolsa que no se rompiera. Obviamente, se rompió la bolsa, mi papá me agarró, vino un vecino, nos ayudó, todo, bueno, fue todo un lío. Pero nunca más me voy a olvidar, yo era chica. De esto ya han pasado 10 años. Sí. No, han pasado muchos años y todavía me acuerdo. Fue terrible. Bueno. Sí. Yo tengo una cortita de un verano, no hace mucho, hace un par de años, que estábamos en Miramar con mi marido y mis sobrinos, que eran más chicos, ahora son todos de 20 y pico, pero bueno. Y fuimos a andar en bici una mañana, así todos sueltitos de cuerpo, y de golpe, en medio del paseo, se le dio una lluvia, pero tremenda, torrencial, no teníamos dónde guarecernos. Bueno, finalmente pudimos ponernos bajo techo y, bueno, nos quedamos ahí bastante esperando que pasara la lluvia. Y lo lindo de... Nunca me voy a olvidar de ese momento, porque después de esa lluvia tremenda salió el arco iris y fue como ese momento que te queda de un veraneo, de un momento especial de la vida. Fue muy lindo. Mágico. Sí. Y además todos juntos. Y mira el juntos. Tema que estamos escuchando, November Rain, para el momento romanticón. Pero sí. Bueno. ¿Vamos a un tema? Dale. Y se lo dedicamos a Eugenia, que nos está escuchando. Sí. Ay, se lo dedicamos a Eugenia ahí, que nos está escuchando con Ninuska, que ojo. Un saludo especial también para Ninuska. Sí, claro. Todo un personaje. Todo un personaje. Vamos a escuchar Luismi, ¿no? Claro. Vamos con Luismi. Ocupo ya la lluvia, será que no me amas? Ocupo ya la noche, ocupo ya la playa, ocupo ya la lluvia, será que no me amas? No busques más disculpas, no siento tus caricias, allá no eres la misma, a quien yo amé. En otro instante, me siento tan distinta, pues acepto de ti otra mujer. We'll be right back. Noticias del Arte. Bueno, muy bien, noticias del arte para esta semana, a ver qué tenemos para hacer. Para el domingo 22 tenemos Títeres, hablando de los Muppets. Sí. Primer Festival Internacional de Títeres de la Argentina, 20 grupos de actores y titiriteros procedentes de la Argentina, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Hungría presentan sus espectáculos. Esto va a estar hasta el 5 de septiembre en el Teatro Cervantes, Córdoba 1155. Tenemos exhibición para el lunes 23, Geometría en el siglo XX, en la Daimler Art Collection, un panorama de las tendencias abstractas en el arte del siglo XX, organizada por Mercedes-Benz Argentina, con la curaduría de Renata Weyager, de 12 a 20, en el Malva, Avenida Figueroa, Alcorta, 3415. Para el martes 24 tenemos cine, Rosalía Polizzi, retrospectiva de la cineasta italo-argentina. Se proyectarán dos films y un documental de su autoría. A las 18:30 en el Instituto Italiano de Cultura, Marcelo T. de Alvear, 1119, tercer piso. Y para el jueves 26 tenemos música, Martín Buscaglia, el cantautor uruguayo que compartió escenario con Caetano Veloso, Kiko Veneno, Charly García, Arnaldo Altunes y Jaime Rosa, entre otros. Sigue presentando Temporada de Conejos a las 21 horas en el CAF Sánchez de Bustamante 764. La entrada tiene un valor de 40 pesos. Ahí tenemos muchas actividades para hacer esta semana. Uh-huh. Muchas cosas, ¿no?, para hacer. Recordemos que hoy estuvo el recital de Barenboim en el Obelisco, que sí, bueno, 40.000 personas fueron a verlo. Parece que estuvo, yo no tuve oportunidad de verlo, seguramente lo van a pasar después, más tarde. Sí, sí, cuando sí, entramos estaban pasando algunas imágenes. Sí. Sí, impresionantes, sí. Fue, ¿no?, impresionante. Además, lo, bueno, todo lo que significa. Lo que significa, claro, ¿no? Sí. Sí, muy bueno. Bueno, a mí realmente me gustó mucho el programa. Me parece que el tema de la lluvia, yo me quedo con el tema de la lluvia, ¿no? Que fue el bloque que compartimos esas anécdotas. La de sí, Marian, me encantó. Hubo buen clima hoy. Hubo buen clima. Muy bien. Bueno, se grabando, la tenía pensada. Estuvo ahí. La tenía pensada muy bien. Estuvo muy bueno, ¿no? Muy lindo, muy interesante la entrevista también con el climatólogo, que nos aclaró un montón de cosas. Ajá. Sí. Y bueno, ¿y a qué les inspira la lluvia? Para cerrar, a ver. Para cerrar. Bueno, una palabra. Tranquila, Laura, por favor. Con calma. No, no, yo te la necesidad del amor, esas cosas que... Bueno, no, la mí, cuestión, por ejemplo, yo realmente lo asocio a la pareja, a la familia, esto que te decía tu mamá cuando llamó para... A la torta. Claro, no, el hacer cosas por el otro, ¿no? Ajá. Como yo puse en algún tuit ahí, cucharear y ser cuchareado. Está muy bien, es verdad. Eso me inspira. Eso a mí. Inspira. A mí me inspira el domingo, descanso, ver películas, tapada en la cama, esas cosas. Sí, estar sí, en casa, sí, hacer cosas pelis ricas para la tarde, tomarte unos mates con unas amigas, mirar una peli. Sí. Sí. Como... Escuchar la radio, a las damas. A las damas, oh, en favor. Publicidad. Sí. Sí, sí, eso. No, salir, no. Jamás. No, no. Jamás. No. Menos con el riesgo de que se te pierda una chancleta. Exactamente. No, no, no, no vayan con chancletas los días de lluvia. No. Esa es la moraleja. Bueno, nos tenemos que ir. Le queremos mandar un saludo acá a Leandro Vivo, que viene ahora con Contango Historias, que nos estuvo bailando mientras claro, estaba. Claro, tenía los pasitos de Luismi. La tiene clara, ¿eh? Y mamá, te ganaste el libro de Huracán. Tenés, mira. También le mandamos un saludo a Martín Troncoso, que lo tenemos acá, que nos hace un ok. Después le vamos a preguntar qué le inspira la lluvia. Nos vamos, nos vemos el próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado. Laura Reginia, muchas gracias. Camila Ahumada, Mariana Morielo, mi nombre es Laura Brizuela. Nos vemos el sábado a las 7 de la tarde. Así es. Nos vemos. Chao, chao. I'm singing and dancing in Buenos Aires, Argentina. FM 95.5, Patricios, junto a vos. Vecino de Vicente López, ante cualquier sospecha, denuncia o siniestro, tenga siempre a mano los números telefónicos del Apoyo Civil Comunitario. Vicente López Alerta, 4711-2935 y 4711-2935.